terminaste el bachillerato y quieres continuar tus estudios, la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán te ofrece los siguientes programas de licenciatura. Licenciatura en Desarrollo Sustentable, Licenciatura en Gestión Comunitaria y Gobiernos Locales, Licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural, Licenciatura en Lengua y Comunicación Intercultural, Licenciatura en Salud Intercultural. Las inscripciones son del 1 de junio al 12 de agosto. Nuestra universidad se ubica en Carretera San Juan Tumbio, Cherán, kilómetro 16.2, Pichátaro, Michoacán. Si estás interesado en alguna de nuestras licenciaturas, comunícate a los teléfonos 01-434-342-2307 o 342-5532. Visita nuestra página www.uin.edu.mx. Te invitamos a formar parte de nuestra Casa del Saber.